Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompañan del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, la jefa del área, la doctora Mónica del Cerro, y el doctor Maximiliano Nito, para hablar sobre un tratamiento que en la Argentina se está implementando, que es el de fertilización asistida, y cómo el Estado tiene que cubrir este tipo de tratamientos. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, Fernando, ¿qué tal? Mira, ahora el doctor Nito, Maximiliano, va a contar un poco de qué se trata el caso, pero lo interesante de esta situación es que fue la primera en consultarnos a nosotros porque quería asistirse en el sistema público. Claro, un caso que llega a la salud pública de la Argentina. Exactamente. Un caso que llega a la Defensoría, pero desde la salud pública argentina. Es un caso casi inédito, se podría decir. Bueno, es el primero que nos toca a nosotros. Así que, Maxi, adelante. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, tal como decía la doctora Mónica del Cerro, en el 2013 Argentina sacó la Ley Nacional de Reproducción Humana Asistida, y esta ley apuntaba a los tres subsectores, como siempre decimos con la doctora del Cerro. Argentina tiene un sistema complejo de salud que incluye el sector público, el privado y el de la seguridad social. Hasta ahora veníamos teniendo muchas denuncias por violación a esta ley de parte de la de los sectores de la seguridad social y privados, pero en mayo del año pasado recibimos la primera denuncia por una ciudadana que no tenía cobertura formal de salud, es decir, estaba incluida dentro del sector público. De los hospitales, de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esta señora puntualmente había sido, tanto con su pareja, a través de estudios médicos, considerada infértil, y por tal motivo debían recurrir a una técnica de alta complejidad, que es la fertilización in vitro, con donación de gametos, es decir, donación tanto de óvulos como de espermatozoides. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta temática, nos dimos cuenta que, en verdad, pese a que la ley nacional es del 2013, el sistema público se había quedado muy atrás. No contaba ni con la infraestructura en los hospitales, ni tampoco con los insumos ni los recursos humanos para llevar adelante estas técnicas. Entonces, advertimos que, por ejemplo, en el hospital de clínicas y en todo el subsector público, hay una lista de espera de más de 400 pacientes para poder acceder a estas técnicas. La particularidad y lo que nos preocupa es que cuando las personas tienen un problema de infertilidad o por otro motivo no pueden llevar adelante la consecución de un embarazo, muchas veces el paso del tiempo juega en contra para lograr el famoso reloj biológico, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, rápidamente comenzamos a trabajar con el Programa Nacional de Fertilización Asistida del Ministerio de Salud de la Nación, que está a cargo del doctor Neuspiller, que es un programa que ha sido creado recientemente, a fines del 2016. Realmente ha hecho gestiones muy interesantes. Hoy se puede decir que todas las provincias cuentan con infraestructura para hacer técnicas de reproducción humana asistida de baja complejidad y de alta complejidad. Solamente actualmente se pueden hacer en tres provincias: en Córdoba, en Tucumán y en Buenos Aires. La idea es que de a poquito todas las provincias tengan al menos un centro de alta complejidad. De alguna manera este tema ya estaba medio encaminado. Lo que pasa es que seguimos sin contar con el banco de gametos del sistema público. La última información que tenemos y por el cual nosotros hicimos un exhorto al Ministerio de Salud de la Nación es que se estaba próximo a firmar un convenio con el Hospital de Clínicas, que sería donde se va a instalar el primer banco de gametos del sistema público, pero todavía no estaban las conformidades y tampoco el dinero suficiente, la partida presupuestaria para llevarlo adelante. Esto es fundamental, Fernando, porque en este caso puntual de esta denuncia que recibimos todavía no se puede solucionar el tema y entendemos que hay muchos otros que no han llegado a la Defensoría pero que forman parte de estos 400 pacientes que están en lista de espera. Con lo cual, para nosotros esta investigación fue muy relevante porque está inmiscuida dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, puntualmente el objetivo de la salud sexual y reproductiva. Consideramos que en este caso de alguna manera la señora, de no poder acceder a estas técnicas, se le vulnera el derecho a su salud sexual y reproductiva y a poder planificar su familia, ¿no? Sí, además no hay otra alternativa para poder conseguir un banco que esté, que exista el banco, es decir, para poder conseguir un tratamiento de filtración que haya un banco, porque necesita tener unas condiciones de temperatura, químicas muy especiales para poder hacer el tratamiento. No, tiene que estar. Es decir, no es una donación como puede ser otro tipo de donación de órganos que se puede hacer en el momento o algo así. Esto tiene que llevar todo un proceso. Tiene que estar, obviamente, debidamente registrada bajo los parámetros de la ley. La ley en ese sentido es muy clara y, por supuesto, uno de manera privada lo puede hacer, lo que pasa es que la señora en este caso no cuenta con los recursos, de hecho no cuenta ni con obra social ni con medicina prepaga. Ella depende exclusivamente del sistema público, que, como te decía, desde 2013 está en proceso de implementación. Exacto. Me gustaría agregar que nosotros siempre tratamos que todos estos derechos que se van consiguiendo con el paso del tiempo sean bien abarcativos, es decir, que todo el mundo pueda acceder. Eso es una de las frases, uno de los preceptos que justamente tienen los objetivos de desarrollo sostenible, es que nadie quede atrás. Y esta es una manera de empujar para que nadie quede atrás. O sea, no porque yo no tengo recursos ni obra social, tengo que ver frustrada mi posibilidad de concretar un embarazo, de ser madre y tener un hijo. Y además, como siempre decimos, todos los procesos, estos tratamientos médicos, tienen que ir evolucionando a medida que evoluciona también la sociedad, evoluciona la ciencia, se tiene que ir adaptando a los nuevos cambios que también tiene la ciencia, ¿no? Nosotros tenemos algunas limitaciones, como bien dijo Maximiliano, presupuestarias y de otro tipo, pero hemos encontrado en el programa una gran voluntad y estuvo casi hace unos meses y por una desgracia que ocurrió no se concretó, hay que empezar el proceso de nuevo, pero vemos la voluntad y una voluntad realmente férrea de excluir esta inequidad que hoy existe. Perfecto, le agradecemos mucho, doctora Mónica del Cerro, doctor Maximiliano Nito, está con nosotros. Gracias. Salud. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. Estamos en comunicación con el defensor del pueblo y del medio ambiente de San Martín de los Andes, Fernando Bravo, quien junto a otros defensores del pueblo patagónicos están gestionando una audiencia con el ministro de Energía, Aranguren, para hablar sobre el tema de pobreza energética, ¿no? Para hacer un cambio dentro de lo que son las tarifas, sobre todo de gas y energía. Cuéntenos, defensor, de qué se trata el tema, cómo le va, lo saludamos. ¿Cómo están ustedes? Un gusto, como siempre. Bueno, el tema es incorporar a la discusión de las tarifas el concepto de pobreza energética, que hoy no existe, o por lo menos no está debidamente ponderado por la Autoridad Nacional. Vos sabés que nosotros presentamos antes de este periodo de audiencia un documento surgido del plenario de defensores patagónicos que se realizó el 28 de marzo en San Martín de los Andes, en el que hacemos una valoración significativa de lo que es el concepto de pobreza energética, un concepto que en rigor de verdad ha nacido más en los países del hemisferio norte, en los países desarrollados, pero que es perfectamente aplicable en nuestra región y particularmente en la Argentina, con el efecto que ha tenido el corrimiento de las tarifas y la afectación de los ingresos. Básicamente el concepto lo que dice, ata tres conceptos. La tarifa de los servicios públicos, en este caso las energías que sirven para calefaccionar, gas, electricidad, pero también podría ser leña, garrafas, tepedines, lo que fuere. El ingreso familiar, y la capacidad o eficiencia energética de la vivienda. Ata esos tres conceptos y los convierte, en una relación que establece que si vos en tu hogar gastás más del 10% en energía que puede ser utilizada para calefaccionamiento, sos un pobre energético, es decir, más del 10% de tus ingresos. Sos un pobre energético. Y si utilizás más del 20% de tus ingresos, sos un indigente energético. En consecuencia, hay que trabajar sobre esos tres conceptos: tarifas, eficiencia energética, que esto tiene que hacerlo claramente el gobierno nacional y los provinciales a través de campañas y facilitación, de manera tal de que la gente pueda cambiar aparatos, pueda tener acceso a crédito para poder hacer más eficientes sus viviendas, y por otro lado, una reducción de las tarifas cuando sea necesario a través de un subsidio directo o indirecto. Habrá que ver el mecanismo. Nosotros de hecho proponemos uno le propusimos uno al ministro Aranguren en el documento que le enviamos hace dos semanas atrás. Una semana después, es decir, hace una semana, le enviamos como continuidad de esa gestión un pedido de audiencia al ministro Aranguren para que podamos discutir una vez que imaginamos nosotros habrá leído él o sus asesores el documento que le enviamos para que podamos discutir en un mismo lugar, en un mismo ámbito, esta idea. Idea que no es ajena al gobierno nacional, porque quiero decir que allá por agosto de 2017, si no recuerdo mal, una información que aparece en una publicación, digamos, con fuente en la agencia de noticias oficial Telam, aparece precisamente una intención, un anuncio de que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía, se propone estudiar el concepto de pobreza energética como resultado final de lo que se llama balance energético, como para eventualmente también incorporarlo a las encuestas permanentes de hogares, porque en este caso tenés que hacer una encuesta para determinar si la persona efectivamente es pobre energético o no. No alcanzaría en este caso solo con la declaración jurada. De manera tal que es un concepto complejo que implica una serie de pasos importantes, pero que nosotros entendemos debería ser incorporado ya no para la coyuntura, sino como concepto de política de Estado permanente, ese concepto de pobreza energética incorporado como un límite a, digamos, lo que podría llegar a entenderse como confiscatorio en cuanto al corrimiento de las escalas de las tarifas, que afectan grandemente a vastos sectores de la sociedad, y particularmente de nuestra región patagónica, donde vos sabés tenemos latitudes con fríos extremos. Entonces, aquí hay una cuestión que me parece muy importante destacar. El gobierno nacional, y ahora está avanzando con las provincias en ese sentido para compartir las responsabilidades, tiene la tarifa social. Nosotros no estamos tarifa social. Claro, no todo se superpondrían. No se superpondrían. ¿Cómo, perdón? No se superpondrían la tarifa social con la de tal cual. ¿Por qué? Porque hoy un montón de gente que vos podés considerar pobre energético, en realidad está fuera de la tarifa social, por crímenes de ingreso, porque no tiene certificado de discapacidad, porque no es jubilado, etcétera, etcétera. Pero confrontado con el nivel de ingreso y la necesidad de calefacción en fríos extremos como los nuestros, largos y extremos inviernos, esa persona es pobre energética. Entonces, lo que nosotros decimos es, mantenga usted la tarifa social, está muy bien, pero agregue el concepto de pobreza energética para que otros sectores que hoy están fuera de ese beneficio tengan la posibilidad. Desde luego, si el día de mañana avanza la idea de quitar componente fiscal a las tarifas, y yo creo que en esto el gobierno nacional tiene una misión fundamental, porque le ha pedido colaboración a las provincias y a los municipios, pero el principal componente fiscal de las tarifas es el IVA. Con lo cual, si el gobierno nacional y las provincias avanzan en quitar carga fiscal, obviamente, como se trata de porcentaje fijo, menos gente va a quedar comprendida en el concepto de pobreza energética. Y estaría muy bien, porque en ese caso significa que estarían por debajo del 10% de la tarifa, de la prestación de los ingresos familiares. Digamos que es un concepto dinámico que además hay que confrontarlo con políticas activas para mejorar la eficiencia del consumo de energía en los hogares, ¿no? Fernando Bravo, defensor del pueblo de San Martín de los Andes, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Un abrazo, como siempre, un gusto. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación. Haciendo creíbles todos los derechos.